Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Hola, bienvenidos a Radio Caracol. Yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 28 de abril de 2016. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders afirma que hará un recorte de cientos de empleados de su campaña mientras se concentra sus esfuerzos en la próxima primaria de California. La decisión se produce después de que su rival Hillary Clinton venciera a Bernie Sanders en 4 de las 5 elecciones del martes. Clinton ganó en Pensilvania, Maryland, Delaware y Connecticut. Sanders ganó en Rhode Island. En el sector republicano, el senador de Texas, Ted Cruz, nombró a su ex rival en la campaña presidencial, Carly Fiorina, como su candidata a la vicepresidencia. Es la primera vez en 4 décadas que un aspirante a la presidencia nombra un compañero de fórmula antes de ganar la nominación del partido. El último candidato en hacerlo fue Ronald Reagan durante su campaña en 1976. Mientras tanto, el principal candidato presidencial republicano, Donald Trump, reveló algunas de sus propuestas de política exterior durante un discurso en el Hotel Mayflower en Washington, D.C. el miércoles. Trump se comprometió a aumentar significativamente el tamaño y la financiación del ejército estadounidense. También se comprometió a destruir el autodenominado Estado Islámico, ISIS, aunque no dio detalles sobre la estrategia que aplicaría. A su vez, el candidato repitió su promesa de rechazar acuerdos comerciales. Un juez federal ha condenado al expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, a 15 meses de prisión por delitos financieros relacionados con sus intentos de encubrir su abuso sexual a luchadores de secundaria hace décadas. Hastert fue el presidente de la Cámara de Representantes del sector republicano con mayor permanencia en el cargo en la historia. En octubre se declaró culpable de violar leyes de información bancaria al pagar a una de sus víctimas millones de dólares para comprar su silencio respecto al abuso sexual. Por otra parte, un tribunal de apelaciones en Oklahoma ha desatacado polémica tras dictaminar que tener sexo oral con una persona inconsciente por los efectos del alcohol no constituye violación. El fallo se dio en un caso donde un joven de 17 años de edad estaba acusado de agredir sexualmente a una joven de 16 años de edad que había quedado inconsciente por la bebida. El tribunal dictaminó que la ley vigente de Oklahoma no menciona específicamente la incapacitación por intoxicación en su definición de sodomía oral forzada. En respuesta, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Michelle Anderson, solicitó a Oklahoma que cambie el estatuto del que afirma que entre citas crea un gran vacío legal para el abuso sexual que no tiene sentido. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Better get ready, come to rock steady. You got to do this new dance, hope you are ready. You got to do it just like Uncle Freddy. If you don't know it, just shake your head, rock your head. is fine now, see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Están escuchando Radio Caracol. Eso fue la canción Rocksteady por el artista Alton Ellis. Y en la Casa Blanca se ha unido al llamamiento para que Grecia continúe aplicando medidas de austeridad generalizadas a raíz de la unión del presidente Barack Obama con la canciller alemana Angela Merkel a principios de esta semana. Grecia, sus acreedores internacionales, están nuevamente negociando los términos de rescate financiero de Grecia y el alcance de las medidas de austeridad que los acreedores pueden imponer. El miércoles, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a la prensa que la administración cree que Grecia debería atenerse a, entre citas, reformas estructurales. Y en Siria, Médicos Sin Fronteras afirma que al menos 14 pacientes y 3 médicos perdieron la vida durante un ataque aéreo contra un hospital de la ciudad siria del Alepo el miércoles. Habitantes del lugar sostienen que los ataques aéreos fueron llevados a cabo por el régimen sirio o por Rusia. La importante tienda minorista Target anunció que empleados y clientes pueden utilizar el baño que corresponda a su identidad de género. Esto coincide con la votación de una comisión de la Cámara de Representantes de Missouri que rechazó un proyecto de ley anti-LGTB que habría dado paso a una iniciativa popular que proponía permitir que empresas, personas físicas y organizaciones utilizaran sus creencias religiosas como excusa legal para discriminar a las personas LGTB. Por otra parte, el gobernador de Tennessee, Bill Haslam, promulgó una nueva ley que permite que los asesores de salud mental se nieguen a prestar asistencia a pacientes LGTB por motivos religiosos. Y ahorita continuamos con más noticias sobre la ciudad de Nueva York, aquí en Radio Caracol. Sun, when will it shine? Oh, oh, oh. Están escuchando Radio Caracol. Eso fue la canción Estrellitas por el grupo Aparato. Y en la ciudad de Nueva York, unos 700 oficiales de policía y agentes de organismos policiales federales inundaron zonas residenciales del Bronx el miércoles por la mañana y arrestaron a más de 100 personas en el marco del mayor arresto masivo de sospechosos de integrar de pandillas que ha tenido lugar en la historia reciente. El inmenso operativo incluyó equipos del SWAT, SWAT, helicópteros de la policía y agentes federales de la DEA, del Cuerpo de Aguaciles de Estados Unidos y de una división conocida como HSI, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. La policía afirma que los arrestos integran pandillas vinculadas a varios asesinatos. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad cuestionaron el operativo, en especial la amplia participación de agentes del ICE. Doris Salazar, de la agrupación Bronx Free New York, efectuó declaraciones. Salazar expresó entre citas: "En primer lugar, si se trataba de un allantamiento contra pandillas locales, ¿por qué participaron agentes del ICE y del Servicio de Deportaciones? Las noticias locales están diciendo que esto era lo que necesitaban los habitantes del Bronx, pero honestamente parece muy sospechoso. Somos una comunidad en buena medida de inmigrantes. Francamente, el ICE contribuye más a la separación de familias y a la agitación social que lo que hacen las personas que fueron arrestadas del operativo". Y en Baltimore, la policía disparó y causó heridas a un adolescente afroestadounidense de 14 años de edad que llevaba una arma de juguete en el primer aniversario del funeral de Freddie Gray, que murió a causa de heridas sufridas bajo custodia policial. El miércoles, agentes de policía vestidos de civil comenzaron a perseguir a Dedrick Colvin, de 14 años de edad, tras divisar que portaba una arma de aire comprimido. La policía sostiene que los oficiales abrieron fuego y lo hirieron mientras Colvin huía. Su madre afirma que recibió disparos en la pierna y en el hombro y se espera que se recupere. El hecho tuvo lugar 2 días después de que autoridades de Cleveland acordaran pagar $6 millones para resolver una demanda entablada por la familia de Tamir Rice, el adolescente afroestadounidense de 12 años de edad que murió a causa de disparos que le efectuó la policía en 2014 mientras jugaba con una arma de perdigones de juguete en un parque. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol. Eso fue la canción Clocks por el grupo Coldplay con Buena Vista. Y en Anaheim, aquí en el condado de Orange, partidarios y opositores de Donald Trump se enfrentaron afuera del edificio del ayuntamiento de Anaheim y 5 personas, incluidas 2 niñas pequeñas, fueron afectadas con aerosol pimienta lanzado durante la encendida confrontación, de acuerdo a la policía. No se reportaron heridos graves ni arrestos debido al enfrentamiento ocurrido el martes por la tarde entre aproximadamente 50 personas en la comunidad del condado de Orange. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Radio Caracol. Gracias a Democracy Now por las noticias. Aquí nos estamos escuchando en Radio Caracol y en Radio Santa.